Ya creo que estamos como para poder empezar. ¿Arrancamos, Dalma? ¿Sí? Bien. Yo igual te voy avisando para pasar las láminas. Bueno, buenos días a todas. Me presento así brevemente, si alguna no me conoce, yo soy el padre Rodrigo. Estuve viviendo acá en Pilar hace muchos años, cuando era más joven, y ¿qué fue? En el 2010, 2011, 2012. Y después de ahí ya me fui para Córdoba, Cerrezuela. Así que estuve en Cerrezuela, me echaron de Cerrezuela por algunos problemas, me mandaron a Italia, que ahí no me conoce nadie. No hice un año en Italia y me volvieron a traer para acá. No les puedo decir lo que hice en Italia. Ahora estoy acá de vuelta en Argentina. En concreto voy a estar, le pidieron a la Sociedad San Juan, ya lo han contado, lo han explicado, pidieron ayudar en lo que es la capellanía castrense, digamos, con las Fuerzas Armadas, y pidieron un sacerdote de la Sociedad San Juan que pueda colaborar, así que vine para colaborar en la capellanía castrense. Así que esta semana estuve comenzando el trabajo de la pastoral y lo único que hice fue visitar cuarteles. Así que aprendí un montón de cosas sobre tiro, paracaidismo, supervivencia, pero no tengo ni idea todavía qué voy a hacer, digamos, ¿no? Así de retiros, todo eso, no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, todo lo demás muy interesante, la verdad. Estoy más aprendiendo yo que dando. Bien, y durante este año, no sé si saben, pero todas las veces que pueda, porque alguna vez puede ser que surja algún compromiso por esta actividad, las voy a estar acompañando yo en lo que es en la formación de Galileas. Y en concreto este año, en la formación, lo que se va a trabajar, empezamos hoy este ciclo formativo y terminaremos el año que viene, en junio, vamos a trabajar mes a mes el Sermón de la Montaña, que ya me voy a meter sobre lo que es el Sermón de la Montaña y la importancia que tiene para nuestra fe. Y hoy quisiera puntualmente trabajar eso mismo, Sermón de la Montaña, y también hacer una explicación sobre cómo entender el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, a medida que uno se va metiendo en el Sermón de la Montaña, se da cuenta que el Antiguo Testamento está muy presente. Está muy presente. Mucho más presente de lo que pensamos. Y que el Antiguo Testamento tiene una vigencia en el Nuevo Testamento que es realmente llamativa. Tanto es así que, ahora que me metí con este tema hace un tiempo que lo venía estudiando, es imposible para mí no ir al Antiguo Testamento a encontrar las conexiones entre lo que aparece en el Nuevo y lo que está en el Antiguo Testamento. Y también quisiera responder en alguna medida, no se va a poder responder todo por una cuestión de tiempo, pero quédense tranquilas porque pensé tarea para el hogar, que ahora vamos a hablar de esto, que ustedes también puedan leer y puedan profundizar lo que vemos acá, porque esto quiere ser una especie como de puntapié, un input, para que ustedes arranquen. Quisiera poder responder de alguna manera también a preguntas que todos nosotros tenemos. ¿Todavía es válido el Antiguo Testamento? ¿Vale? ¿Y qué pasa con esto que dice acá el Antiguo Testamento? No lo entiendo. Hay un lenguaje que también tiene su complejidad. Hay expresiones que tienen su complejidad, hay realidades que no es tan fácil de poder comprenderlas. Y bueno, estas realidades no se hablan de que, bueno, esta persona, sencillo, hay que matarla y le cortan la cabeza, y uno dice, bueno, pero Dios quería que lo maten. Bueno, es importante poder entrar y comprender, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Así que esta es una línea de continuidad. Ya le doy una clave de interpretación antes de empezar. Esto es como una especie de brief, así un resumen al inicio. Está en clave de continuidad y ruptura. Hay continuidad con el Antiguo Testamento y hay ruptura. La continuidad es que la promesa se hizo realidad. La ruptura es la realidad, Cristo. continuidad y ruptura. Por eso para nosotros cristianos, cuando leemos el Antiguo Testamento, siempre lo tenemos que leer sabiendo esto. Hay continuidad, sí, ok, y también hay ruptura. Y hay una gran ruptura. Pero no ruptura como esto no sirve, sino ruptura como diciendo la novedad de Jesucristo es tan grande que hay que interpretar todo de un modo nuevo. Bien, ahora sí nos vamos a meter en el tema de la introducción al Sermón del Monte. Ustedes vienen de orar, pero vamos a hacer una pequeña oración. Sencilla, cierren sus ojos, respiren en profundidad y que su respiración les ayude a tomar conciencia de que estamos en la presencia de Dios. Que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y que el Señor quiere llenar este lugar con su presencia. Y no solamente este lugar, sino a cada uno de ustedes con su presencia. Respiren profundo y llénense de Dios. Dejen que el Señor Jesús les transmita su paz. Y que a todos el Señor nos dé su Espíritu Santo para ayudarnos a profundizar en el Antiguo Testamento, para ayudarnos a profundizar en el Sermón de la Montaña, que abra nuestros oídos y nuestro corazón. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, ahora sí nos metemos en esta introducción al Sermón de la Montaña. Bien, el Sermón de la Montaña, ustedes saben que está el sermón contenido. ¿Esto es para mí? Gracias. Qué nivel, ¿eh? Está contenido en el Evangelio según San Mateo. Está el Evangelio de San Mateo y ocupa 3 capítulos del Evangelio de San Mateo. Es decir, todo un año para ver 3 capítulos. Quédense tranquilas porque esto en la Biblia pasa así. Digamos, yo estuve todo un año para estudiar solamente el prólogo del Evangelio de San Juan. Cuando el que nos dio San Juan nos tuvo un año estudiando el prólogo. Y me acuerdo en un momento le decíamos, bueno, profe, pero basta el prólogo. Bueno, por acá está todo el Evangelio. Y una vez que uno entiende, digamos, el prólogo, déjame la foto, yo te aviso, Dalma, que es más cheta. Entonces, una vez que entendimos y entramos en el corazón, por ejemplo, del prólogo de San Juan, cuando vimos eso, nos ayudó tanto después a leer todo el Evangelio. Porque después leyendo el Evangelio, solo es como que nos hablaba todo del Evangelio. Fue solamente entender el prólogo. Es la clave de lectura de todo el Evangelio de San Juan. De alguna manera, la clave de lectura del Evangelio según San Mateo, y no solamente la clave de lectura del Evangelio, sino de toda nuestra vida cristiana, es el Sermón del Monte. Por lo tanto, profundizando en estos 3 capítulos, vamos a poder ahondar y percibir qué es lo que Jesús nos transmite, cuál es su mensaje, cuál es la fuerza y cuál es la vitalidad del mensaje de Jesús. No es simplemente una cuestión moral, es una cuestión sobrenatural. No es una cuestión de esforzarnos para portarnos bien. Es una cuestión de vivir en Cristo y dejar manifestar a través de nuestra vida que se manifieste una realidad nueva que hay en nosotros por la gracia, que es la presencia de Dios en nosotros. Es totalmente distinto. Bien, ahora sí, avanzamos en el Sermón de la Montaña. Como les decía, vamos a profundizar del capítulo 5 al capítulo 7, del Evangelio según San Mateo. Los que tengan, las que de ustedes tengan Biblia, ténganlo en la mano la Biblia, y en un momento vamos a hacer una visión de conjunto del Sermón de la Montaña. Ustedes saben que de toda la Biblia, de toda esta Biblia, saben que la palabra, esta charla, ustedes la recibieron en el Alfa, no sé si recuerdan, que Biblia significa biblioteca, porque eran todos los libros que formaban parte de la Biblia. Cada uno de los libros que uno ve acá en la antigüedad eran rollos de pergamino o de cuero donde se escribían. Entonces, para tener la Biblia, era una gran biblioteca donde iba todos los libros de la Biblia, todos los libros sagrados, sea del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Por las novedades de la imprenta y del papel Biblia más delgado y por la maldición de la letra chica, por todo eso, nosotros tenemos que la Biblia son mucho más chicas hoy en día, pero en la antigüedad eran bibliotecas. Por eso se llama Biblia esto. De la Biblia, el corazón de la Biblia son los cuatro evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Este es el corazón de la Biblia. Ahora, del corazón de la Biblia, el punto más alto y la clave hermenéutica, es decir, la clave de lectura de todos los evangelios, es el Sermón de la Montaña. Por eso, algún autor lo llamó la Carta Magna del Cristianismo. Es decir, como esta es la constitución del cristianismo. El que conoce el Sermón de la Montaña conoce cómo funciona todo, conoce cómo es todo. Dentro del Evangelio de San Mateo, ustedes saben que hay cinco, San Mateo agrupó todas las enseñanzas de Jesús en cinco grandes sermones. Jesús todo el tiempo estuvo enseñando, pero San Mateo lo agrupó en cinco. Hay cinco ocasiones donde Jesús dice expresamente, San Mateo, así, que Él se sienta y se pone a enseñar. Por ejemplo, estos domingos pasados estuvimos viendo los sermones de Jesús, las parábolas del reino. ¿Se acuerdan? El trigo, la cizaña, la levadura, el tesoro, la perla. Jesús, cuando empieza a enseñar las parábolas del reino, se sentó. En el Sermón de la Montaña, cuando empieza a hablar, en el Sermón de la Montaña, Jesús se sienta. Y uno puede pensar, y nomás, bueno, que estará cansado este hombre. No. La realidad es que se sienta porque enseña. En Israel, cuando un maestro enseñaba, se sentaba en la cátedra. Por eso las universidades tienen las cátedras. Por eso el obispo se usaba más en la antigüedad. Algunos lo hacen todavía. Los que vieron, por ejemplo, el video de la ordenación o de la consagración definitiva de la hermana Verónica, vieron que había parte del rito que el obispo estaba sentado. Eso es la cátedra, litúrgicamente, digamos. No es que en la antigüedad era la cátedra, estaba en la universidad. Pero es la cátedra. Cuando el obispo habla ahí, lo que está diciendo, lo dice como un nuevo, como un legislador. Tiene un carácter totalmente distinto. Que él lo diga caminando, digamos. Jesús, en estos sermones, el Evangelio según San Mateo, está siempre sentado. Quiere decir, San Mateo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, vieron que ya empezamos a hablar del Antiguo Testamento, haciendo referencia al Antiguo Testamento, que Jesús es maestro, es el nuevo Moisés. ¿Cuántos libros sagrados tenía el Antiguo Testamento para Israel? Israel, el Antiguo Testamento, ellos hablan de, los dividían en dos grandes partes, la ley y los profetas. Los profetas son muchos. El libro de la ley, ¿saben cuántos eran? Cinco, muy bien. ¿Saben los nombres? A ver. Levítico y Números, muy bien, excelente. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el último de los libros. Son cinco libros. Estos cinco libros del Antiguo Testamento formaban parte de la Torá. Hoy en día se llama la Torá. Y es cuando a Jesús le preguntan, le hablan de la ley a Jesús. Jesús, cuando habla de la ley, hace referencia a estos cinco libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué San Mateo habrá agrupado los sermones de Jesús en cinco grandes sermones? Es la nueva Torá, es la nueva ley. Todavía no me metí en el tema del Antiguo Testamento, pero ya estamos hablando del Antiguo Testamento. San Mateo agrupa las enseñanzas de Jesús en 5 grandes sermones. ¿Por qué? Porque Jesús es el nuevo Moisés, es el nuevo legislador. Y la ley nueva son estos 5 grandes sermones. Y Mateo, cuando escribe, le escribe a un público que muchos de ellos eran hebreos, y claro, ahí nomás entendían. Decían, ah, es él. Es el que estábamos esperando. Bien. Si el corazón son estos 4 evangelios, la carta magna, o el punto más alto, es justamente el Sermón de la Montaña. Por eso Guardini decía, un teólogo llamado Romano Guardini decía, que si la gente que estaba ahí hubiese aceptado el mensaje de Jesucristo, no hubiera hecho falta la cruz. La realidad es que el mensaje de Jesús en el Sermón de la Montaña no fue recibido por todos. Por eso fue la realidad de la cruz. Pero Jesús es como si hubiese abierto su corazón y expuso los misterios del reino de los cielos. En estos sermones, en estas parábolas, nos explica qué es el reino. En el Sermón del Monte nos dice, el que está en el reino vive de este modo. Por eso nos da el estilo de vida cristiano. Es decir, el que vive el reino vive de este modo. Eso significa que el Sermón del Monte es el estilo de vida cristiano. Pero es más que un estilo de vida cristiano. Porque no sé si les habrá pasado a ustedes o han tenido esta sensación. Cuando uno empieza a ver el Sermón de la Montaña, se empieza a dar cuenta que tiene mucha exigencia. Por ejemplo, no es solamente ojo por ojo, diente por diente, sino que Jesús dice, amen a sus enemigos, para un poco. Rueguen por sus perseguidores, es decir, yo tengo que rezar por la persona que me está persiguiendo, que desea mi mal y que no me quiere. Tengo que pedir por esa persona. Si alguien te pide que lo acompañes, no sé, 50 metros, no me acuerdo qué decía el Evangelio, cuántos metros, acompáñalo el doble. Si alguien te pide la capa o que lo ayudes, dale la capa, dale tu ropa, dale... ¿Qué me toman? ¿Por sonso? Es decir, la experiencia que uno tiene a veces es que el Sermón de la Montaña es mucho más exigente que la ley. Y no sé si les pasó a ustedes alguna vez de decir, Jesús, me encanta el estilo de vida cristiano, pero es muy exigente. Vivir de acuerdo a tu ley es exigente y a mí no me da el cuero. Quédense tranquilas porque en el Sermón de la Montaña Jesús dice y nos da una gran nos propone como programa de vida lo siguiente. Sean perfectos como el Padre mío es perfecto. Y ahí nomás nos puede venir la tristeza. A mí no me da. Esto no es para mí. Me encantaría que fuese para mí. Me encantaría que fuese así, pero no. Gandhi, por ejemplo, él muchas veces decía que se inspiraban en los evangelios y particularmente en el Sermón de la Montaña. Que lo leía y lo inspiraba, pero se daba cuenta también de la distancia que había con esa realidad. Y también nos puede pasar a nosotros. Me encantaría que fuese así. Está bueno como una especie de gran criterio ordenador, pero a mí no me da, yo no puedo vivir de este modo. Y no sé a ustedes cómo les suena la palabra perfección, pero a mí la palabra perfección durante tantos años me sonaba a algo exacto y cerrado, pulcro. Y yo la verdad soy todo lo contrario a ser exacto, cerrado y pulcro. Soy un desorden donde camino, donde voy. Y cuando yo escuchaba sean perfectos como mi padre es perfecto, me faltaba el aire. Decía esto, no, yo no voy a poder, tiene que ser todo así, exacto, perfecto. Y la realidad es que no me pertenece esto. El Señor me está pidiendo algo que no me pertenece. Les voy a tirar un dato, que ahí sí vamos a dar un poquito más de luz a esto que dijo Jesucristo. ¿Hay alguna profe acá de lengua o de literatura? ¿Sí? ¿De lengua o lenguas clásicas? ¿Lenguas clásicas? Ah, bueno. Bueno, entonces no digas mucho vos lo que te voy a decir ahora. Entonces, por las dudas. Ustedes saben que en el latín, bueno, hay palabras compuestas en latín, en español también, ¿no? En el latín, perfecto viene de perfectum. Factum es lo hecho. Ahí también viene la palabra perfecto. Y cuando se usaba el prefijo per antes de un verbo, ¿qué significaba el prefijo per antes de un verbo? Que ese verbo, la acción de ese verbo, se llevaba a cabo hasta las últimas consecuencias. ¿Me siguen hasta acá? O sea que esa acción era totalmente intensa. Algo perfecto, en realidad, no es algo pulcro exacto, sino que es algo que es hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, cuando Jesús te dice a vos, nos dice a nosotros, sean perfectos como mi Padre es perfecto, te está diciendo, el que vive el Sermón del Monte, lo único que tiene que hacer es vivir de acuerdo a su identidad. No vivir de acuerdo a un esquema, sino dejar brillar lo que ya sos. Y acá está la realidad de la gracia. Nosotros ya vivimos, ya tenemos impreso esta ley, está impresa en nuestra alma. El Sermón del Monte ya está en nosotros, desde nuestro bautismo. En nuestra vida tenemos que vivir de acuerdo a nuestra identidad, ser quien somos. Y somos cristianos. La perfección no es algo que tiene que ver con la exactitud. La perfección es algo que tiene que ver, en esta clave, con nuestra identidad. Ser Cristo. Ser reflejos de Él. Ser lo que ya somos. Millones de referencias a esta nueva identidad en las cartas de San Pablo. Pero ahora estamos en el Sermón del Monte. Pero en Él dicen, en Él hemos sido creados, en Él hemos sido redimidos, en Él hemos recibido una nueva identidad de hijos, en Él y en Él. Es decir, ya somos redimidos, somos hijos, tenemos que sacar eso que hay en nosotros, nuestra identidad más profunda. San Agustín tuvo esa experiencia de decir, es muy difícil vivir de acuerdo al Sermón del Monte, es muy difícil vivir el estilo de vida cristiano, ¿cómo hago? Y él mordió en el corazón de esta realidad, que no es algo que pertenece a la moral, al esfuerzo, a la voluntad. Vieron que una vez decimos, ¿no? Con toda la buena voluntad, pero es como que decimos, bueno, hay que ser buena onda, hay que reflejar alegría, pero la verdad es que a veces que no nos da el cuero. Y es una cuestión de esfuerzo. El Sermón del Monte es decirle, no, es dejar que brille esa nueva realidad que ya hay en nosotros. San Agustín tuvo esta experiencia y la resume en una pequeña oración, que dice así esta oración. Fíjense, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es decir, para vivir de acuerdo al Sermón del Monte, tengo que dejar que la gracia obre en mí, que esta identidad de Jesucristo que está en mí empiece a brillar, empiece a resplandecer. Señor, dame lo que me pides, porque esto pertenece a tu voluntad, a tu gracia, a tu vida. Y eso sí, teniendo yo tu vida, pedime lo que quieras. Porque me voy dando cuenta que ya no es tanto mi esfuerzo, sino es dejar que vos vivas en mí. Y es la experiencia que todos ustedes han tenido en la vida cristiana y todos tenemos. Muchas cosas que al principio nos parecían imposibles, a medida que uno va creciendo en la fe, empezamos a pensar, a sentir y a vivir de un modo distinto. Y cosas que decíamos, no, esto jamás, ahora sí, lo vivimos y lo hacemos. Todos nosotros hemos recibido una nueva identidad. Bien, Visión de conjunto del Sermón de la Montaña. Ahora sí les pido que tengan, abran la Biblia. Vamos a ver juntos qué es lo que dice. Vamos a ver esta, como la totalidad del sermón, como para ir entrando. El Sermón de la Montaña, como les decía, empieza en el capítulo 5. Bien, donde empieza el capítulo 5 del Sermón de la Montaña, dice así: al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Hasta acá es lo que decíamos al principio. Jesús que se sienta y que le empieza a enseñar a sus discípulos. No lean eso, no lean eso. Tengan la Biblia en la mano y si no la tienen, disimulen. Hagan así como, qué interesante. Mateo 5, empieza Jesús que empieza a enseñar. Hasta acá estamos de acuerdo. Después que empieza a enseñar, arranca con, digamos, como vieron que en la música clásica el primer movimiento se llaman oberturas. Entonces que la obertura te da como la melodía que después se va a repetir en toda esa sinfonía. Y que hacen titri, qué sé yo, así. Y después que suena eso, esa melodía se repite y se repite y se repite durante toda la sinfonía. La obertura, digamos, del Sermón de la Montaña son las bienaventuranzas. Y ahí Jesús empieza a decir, felices. Es hermosa esta expresión, felices. Beatos. De ahí que el santo es beato, porque vive esto. Felices los que tienen alma de pobres, felices los afligidos, los pacientes, los que tienen hambre y sed de justicia, felices los misericordiosos, felices los que tienen el corazón puro, felices cuando sean perseguidos e insultados, felices, felices, felices. Así comienza Jesús. El que vive el Sermón de la Montaña es feliz. El que vive esta realidad nueva se puede proclamar una persona feliz. Feliz en el sentido más profundo, no en el sentido más superficial, sino en un sentido profundo, en sentido fuerte, feliz. El que vive este sermón, el que vive esta nueva realidad, el que vive de acuerdo al reino. Después Jesús habla de ser sal y luz del mundo, sal de la tierra y luz del mundo, que es nuestra vocación cristiana, dar sabor e iluminar a la gente que nos rodea. Y después Jesús empieza a hablar: atención, que yo no vine a abolir la ley, sino que vine a darle su cumplimiento más profundo. Y empieza a hacer contraposiciones en Mateo 5 y Mateo 6. Son una serie de oposiciones que Jesús hace, que son muy importantes, porque acá vamos entendiendo quién es Jesús. Estas oposiciones dicen así, por ejemplo: ustedes han oído decir, o han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Jesús en estas contraposiciones empieza citando los mandamientos. Ustedes han oído decir, y cita un mandamiento, no matarás. Pero después sigue, pero yo les digo, el que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. Y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice será condenado a la gehena del fuego. Ustedes han oído decir, pero yo les digo. Y Jesús va mucho más en profundidad, que nos vamos a detener después en este aspecto. Después de estas seis contraposiciones que hace Jesús, habla del amor a los enemigos, habla de una práctica muy común en los tiempos de él, la oración, el ayuno y la limosna. Jesús dice, cuando ustedes oren, cuando ustedes ayunen y cuando ustedes practiquen la limosna. Es decir, se hacía en esa época. No es, si ustedes quieren, cuando puedan, les recomiendo que hagan limosna. Sino, cuando lo hagan, hagan así. Estaba sobreentendido que se hacía. El ayuno, la oración y la limosna son prácticas de Israel, del Antiguo Testamento, que Jesús no las viene a abolir, sino que les viene a dar el cumplimiento más profundo. Después habla en Mateo 6 del Padre Nuestro, que es todo un capítulo en sí mismo, quédense tranquilas que no lo vamos a ver ahora, pero el Padre Nuestro, que es como es la oración de los hijos, la confianza en la providencia, y termina una serie de recomendaciones en el capítulo 7, y termina diciendo esto. Por ahí alguna de ustedes en este momento dice, Rodrigo, Padre, está todo muy bueno esto, pero esto de amar a los enemigos ya me hizo ruido, y todo lo demás que aparece acá ya me va a hacer ruido, ya me la veo venir. Y por ahí podemos tener una voz interior que nos dice, mirá, no te lo tomes tan a pecho todo esto, porque es más o menos, no es tan así. Termina diciendo esto el Sermón de la Montaña. Es excelente. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir, es decir, el Sermón de la Montaña, y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre piedra o sobre roca. En contraposición, el que escucha estas palabras y no las pone en práctica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Está acá, ¿eh? El que escucha el Sermón de la Montaña, estas palabras, y las pone en práctica, es una persona sensata. El que no, es insensata. Las traducciones en latín, la palabra latina, en rigor de verdad, dice idiota. Lo que pasa es que en latín el idiota tiene un término técnico. Es una persona que no puede valerse por sí misma. Nosotros, para nosotros es despectiva, es un insulto. Pero el que escucha mis palabras y no las pone en práctica es un idiota. Dice la traducción literal en latín. No digo que Jesús esté insultando, pero es bueno saberlo. Yo me lo digo a mí. No seas idiota. Esto es verdad. En latín siempre, ¿eh? Por eso el libro del padre Iván se llama La sensatez cristiana. Y él, todo el libro que él escribió, ustedes saben cómo nace, en el retiro espiritual que nos predicó y demás, todo ese libro, no estoy haciendo un chivo, pero digo, todo ese libro que está muy bueno, que lo pueden conseguir acá, y está como lectura sugerida además, todo ese libro es comentar las bienaventuranzas, no el sermón. El sermón es mucho más todavía. Quédense tranquilas que no es que vamos a ver todo, pero es el corazón esto de nuestra fe. Por eso es tan importante. Bien, el que vive esto es sensato. Bien, ya hablamos de la visión de conjunto. Ahora sí, nos vamos a meter en cómo entender el Antiguo Testamento, que todo el tiempo aparece en el Sermón de la Montaña. Y es como, no es un problema, es un desafío, tenemos que ver cómo leerlo. No ya en clave del Antiguo Testamento, sino en clave cristiana. Y durante todo este curso, este año, vamos a ir respondiendo a una serie de cosas. Por ejemplo, que aparece acá en el Sermón de la Montaña. Por ejemplo, cómo manejar nuestros enojos, que aparece en el Sermón de la Montaña. Cómo entender la sexualidad en el siglo XXI. Cómo vivir el matrimonio, por ejemplo. Cómo, por ejemplo, perdonar a nuestros enemigos. Todo eso de acá hasta diciembre. El año que viene serán otros temas, pero siempre sobre el Sermón de la Montaña. ¿Cómo entender el Antiguo Testamento? Vamos a la cita, Dalma, que aparece. Que esta es la clave que nos va a ayudar a entender el Antiguo Testamento y así terminamos. ¿Cómo entender el Antiguo Testamento? ¿Quién puede leer de ustedes lo que aparece acá, en voz alta? Bien, no vine a abolir la ley, sino a darle su debido cumplimiento. O sea, la quiere llevar Jesús a su dimensión más profunda, dimensión más real de la ley. Bien, la pregunta que nosotros nos hacemos es cuál es la actualidad o la relevancia del Antiguo Testamento para mí en este momento, para mí, digamos, que soy cristiano. O ustedes son cristianas, digamos. ¿Cuál es la relevancia que tiene? ¿Por qué sirve? Es que Jesús viene a darle el cumplimiento debido. En la época de Jesús se llegaban a grandes contradicciones. Por ejemplo, un caso muy concreto. En el Evangelio de Mateo, al final, Jesús se pelea abiertamente con los fariseos. Entonces, en un momento le dice, ustedes, para desheredar a alguna persona o no pagarle lo que es debido, declaran corbán. Y uno dice, ¿qué es eso? Les digo algo que existía en el Antiguo Testamento. Vos tenías un bien que te pertenecía. Si vos declarabas corbán sobre ese bien, lo ofrecías al templo para el culto. Entonces lo sacabas de la vida comercial o de la vida civil porque estaba destinado al culto. Tenías 3 vacas, las donabas al templo y las usaban para los sacrificios en el templo. Si vos te morías, tus hijos no podían heredar tus 3 vacas, porque le pertenecían al templo. Pero muchos declaraban muchos bienes, por ejemplo, los destinaban al uso del templo, y después decían, ah, no, pero me arrepentí, pagaban una cláusula penal y les devolvían los bienes. ¿Para qué? Era un modo para desheredar, por ejemplo, de un modo, digamos, usando la ley del culto. Hoy en día se usan otras leyes, como la simulación y este tipo de actos que se hace como para sacar bienes a otras personas. En esta época también lo hacían con las leyes de Dios. Entonces Jesús decía, esto es un disparate. Yo no vine a abolir la ley, la vine a llevar a su debido cumplimiento. Bien, ¿por qué no sacar el Antiguo Testamento? Hubo un hombre que se llamó Marción, que era griego, convertido, como griego no podía entender el Antiguo Testamento, y decía, el Antiguo Testamento hay que sacarlo. Este hombre terminó siendo hereje, evidentemente. Entonces dijo, saquemos el Antiguo Testamento de la Biblia. Con lo cual sacó la mitad de este libro, un poco más de la mitad del libro. Después dijo, hay que sacar todas las referencias al Antiguo Testamento, porque no se entiende, nosotros somos cristianos, ya fue el Antiguo Testamento. Ok, sacó Marcos. A Mateo lo voló, fue el primero que voló. Juan también. Las cartas de Juan también, el Apocalipsis también. Las cartas de Pedro también. Dejó las cartas de San Pablo, que era su héroe, porque San Pablo había evangelizado a los griegos. Y el Evangelio de Lucas. Pero después vio que el Evangelio de Lucas, todo el inicio del Evangelio de Lucas, era el cumplimiento de las promesas que debía venir el Mesías. Así que sacó toda la infancia de Jesús, sacó la Navidad, sacó todo. Y dijo, ya está, tenemos el Evangelio cristiano verdaderamente. Es un hereje, no sirve para nada ese Evangelio. Si uno empieza a sacar todo lo que hace referencia al Antiguo Testamento, te quedás sin nada. Bien, ¿cómo entender entonces el Antiguo Testamento? Hay 3 claves. Ahí vos apretás hasta que pase. Seguimos esto. Perdón, una sola referencia. Las invito, después acaban a ver a... Después de decir esto, a leer algunas cosas del Antiguo Testamento, es muy interesante. ¿Cuál es la telenovela ahora que es, digamos, más... ¿Las estrellas? ¿No? Ah, esa de Moisés. Bueno, pero... Ah, Sultán. Está buena. Digo porque... Yo digo... Guarda porque recién llegué, pero después, a veces cuando voy a las casas, visitaba las casas misionando... que uno empieza a visitar y están viendo la telenovela, uno se hace el sonso, después se engancha. Y después empieza a preguntar, che, ¿qué le pasó a este? ¿Lo mataron? ¿Viste? Y usted, padre, ¿cómo sabe? Bueno, después te cuento, pero me da un poco de vergüenza, pero nos enganchamos también nosotros. Bien, si ustedes quieren ver una telenovela de lo más entretenido, para qué ir a ver la televisión, pueden leer el Antiguo Testamento, que es hay historias que son increíbles para ver en todos estos... personas que intervinieron en la historia de la salvación. Hay muchos más, no me quiero meter ahora, pero hay historias que cualquier telenovela se queda corta. ¿Está en Netflix? Ah, ¿sí? Bueno, se pueden ir imaginando más o menos. Bien, vamos a ver cómo entender entonces el Antiguo Testamento. Dale, tres modos de acercarnos. El primer modo de acercarnos es ver el Antiguo Testamento como historia de la salvación. El segundo modo, como promesa. Y el tercer modo, como criterio y ley para practicar. Vamos como historia de la salvación. El Antiguo Testamento como historia de la salvación, y lo menciono rápido para no sobreabundar. Miren, todo el Antiguo Testamento es como Jesucristo es el punto final de la historia. Es como si fuese, véanlo así, como una gran novela y Jesús es el punto final. Desde el punto final de la historia podés entender toda la novela. Por eso, para leer el Antiguo Testamento hay que leerlo, nosotros ya sabemos el final, cómo terminó la historia. Entonces hay que leerlo siempre con los anteojos de Jesús. Porque sabemos que está todo en preparación para que este final sea así. Si alguna vez fueron a misa cuando se leyó Mateo 1, Mateo 1 empieza, hace mención a la genealogía de Jesús. Y empieza hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Rahab, de que era una mujer, por ejemplo, de Elasim, padre de Azor, Azor que fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Akim. Y uno dice, ¿y todo esto qué tiene que ver? Pero miren cómo termina esta genealogía. Jacob fue padre de José. Ay, Jacob. Jacob también era Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Ah, que se llamaba Israel. Y uno de sus hijos fue José. El que lo vendieron, que fue a Egipto, ¿se acuerdan? Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Él es el resultado de algo que se venía esperando de la época de los patriarcas. Es el nuevo Israel. Es hijo de Jacob. Es hijo de David. Y cuando ustedes ven toda esta historia, esta genealogía, estos personajes no, personas que existieron, no eran santos. Fueron grandes pecadores y grandes santos también. Se dio esta realidad mixta. Pero en esta historia de pecado y santidad aparece Jesucristo, la salvación. Tu historia, mi historia, es de pecado y santidad. Y en nuestra historia, Jesús, que ilumina toda nuestra vida y nuestra historia. Desde Jesús podemos entender nuestra historia y nuestra identidad. Sin Jesús no nos cierra. Pero cuando uno abraza a Cristo en la vida, empieza a entender, ah, por eso me pasó esto, lo otro. Va encontrando un sentido más profundo. Como le pasó a Israel. Ah, con razón. No es casualidad. Bien. En la carta a los Hebreos termina diciendo, en la antigüedad nos han hablado nuestros padres, los profetas, de la salvación. En estos días, la salvación ha tomado forma, carne concreta, Jesucristo. Bueno, y así hay tantas referencias a como Jesucristo como el final de una historia de la salvación. Bien, como promesa, es el segundo modo de entenderlo. Cristo da cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento. Más de 300 profecías se cumplen en Jesús. Aparte, miren qué carambola todo esto. Nace en Belén, pero María no estaba en Belén cuando fue la Anunciación. La Anunciación fue en el norte, en Galilea, pero después va a Belén. Ahí se da el nacimiento, justo por el censo, cumpliéndose las promesas que debía nacer el Mesías en la ciudad de David. Y después, por la persecución de Herodes, va a Egipto. Y había profecías que decían, yo llamaré a mi hijo desde Egipto. Vuelve de Egipto, va a Nazaret. Había profecías que decían también, cuando decían, pero de Galilea no pueden hacer nada nuevo. Y las profecías de Isaías decía, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de las naciones, una luz va a brillar. Era Galilea, de donde era Nazaret. Todo se cumple en Jesucristo. Por ejemplo, Jesús a los discípulos de Emaús, cuando van caminando, dice, no, ustedes saben la historia del discípulo de Emaús, Jesús se le aparece y le dice, hombres duros de entendimiento, ¿no se dan cuenta que el Mesías debía sufrir y padecer de acuerdo a lo que decían las Escrituras? ¿Qué Escrituras? El Antiguo Testamento. Él da cumplimiento al Antiguo Testamento. agarren en sus casas Isaías 53, el siervo sufriente. Es una descripción de la pasión. Parece que Isaías ya le dio toda la carta a Mel Gibson, ya le explicó todo cómo tenía que ser la película. Está todo ahí. Decía desfigurado, triturado, ninguno lo podía... Y uno dice, pobre tip, pero lo destroza. Y cuando uno ve la película que choca, lee Isaías, te das cuenta de que desfigurado, dice, frente a quien nadie quería ni mirarlo por cómo era su aspecto. Bueno, fue la gran inspiración de la película de La Pasión, por ejemplo. Mañana el Evangelio del Monte Tabor, de la Transfiguración, ¿con quién está hablando Jesús? Moisés, que Moisés fue el autor ¿de qué? De la ley. Y Elías era el modelo de los profetas. Están hablando con Jesús. Y una nube con su gloria cubre el monte, como cuando Moisés iba al monte. Es el Antiguo Testamento en versión del Nuevo. Bien. Y por último, el último modo de entender es como ley y criterio de vida. De todas estas leyes, las leyes del culto, las leyes civiles, ya no tienen tanta vigencia para nosotros. Pero sí, lo que sí tiene vigencia son estas leyes morales. Jesús no viene a abolir la ley moral, los 10 mandamientos, sino que viene a llevarla al cumplimiento más profundo de raíz de corazón. Bien, les explico este material y después si alguno tiene alguna pregunta me la puede hacer. En este libro ustedes tienen un resumen de la charla que dimos. Y al final del libro, ¿puedes pasar una más, Dalma? No, esa nueva ley está inscripta en nuestros corazones por el Espíritu Santo, pero vamos a ver más adelante. Dale, una más, Dalma. Al final, ahí se dice acá en este apunte, lectura complementaria o sugerida. El SIC, ¿saben qué es? Ahí está, muy bien. Del punto 105, Catecismo de la Iglesia Católica. No es el SIC del Club de Rugby porque es con ese. Entonces, es del 105 al 133. Es una lectura sugerida. ¿Por qué? Porque ahí explica cómo entender el Antiguo Testamento. Acá hay otro documento que se llama Verbum Domini. Verbum Domini es un documento que elaboró Benedicto XVI en preparación a el sínodo ese que hubo de la nueva evangelización. Es sobre la palabra de Dios. Y estos dos puntos que lo tienen acá, esos dos puntos hablan de cómo leer y entender el Antiguo Testamento. Y hay unas preguntas al final. Después también dice lectura de profundización en este artículo. No se mareen. Todo esto para que ustedes tengan qué hacer. A veces dicen, bueno, padre, ¿pero qué lectura puedo hacer para profundizar? Acá está. Lee y me van a odiar con todo esto, pero son, dice, sugeridas y complementarias, ¿eh? No es que tienen que, no le voy a tomar examen. Pero por las dudas vayan leyendo. Hay una lectura de profundización que es el libro este de Benedicto XVI, que habla sobre el Sermón de la Montaña. Y después, charán, el libro, claro, del Padre Iván, que es espectacular. Si ustedes no lo leyeron, es espectacular. No, pero en concreto ese libro, el inicio, habla del Sermón del Monte y explica, si bien el Padre Iván, en clave espiritual, porque es un retiro espiritual, va hablando de cada una de las bienaventuranzas, al inicio explica el Sermón del Monte y de Jesús como maestro de vida. Bien, ya con todo eso tienen para entretenerse. Y también está el material del círculo que ustedes van a usar. Por eso no se adelanten, cuando sea el círculo se va a usar ese material. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Sí. Sí. Porque Israel lo tomaba como modelo de profeta. Y dice también el Antiguo Testamento que el Mesías no iba a venir hasta que no venga el nuevo Elías. Y el nuevo Elías, San Juan Bautista. La tradición cristiana, cuando veía a Juan el Bautista, un hombre que vivía en el desierto, que estaba vestido de ese modo, que era rudo, era como una reactualización de Elías del Antiguo Testamento, porque Elías era así, vivía en el desierto, era una persona bastante de carácter bastante fuerte. Hoy en la liturgia de las horas leímos cómo Elías mandó a matar a todos los profetas de Baal, y que dijo una apuesta: si mi Dios es verdadero, o sea, el Dios de Israel es verdadero, o Baal es verdadero, hagamos una apuesta. Si ganan ellos, Israel queda consagrado a Baal y a mí hagan lo que quieran. Si gano yo, Israel es de Dios. Ganó Elías y dijo, bueno, Israel es de Dios y háganme el favor, maten a estos impostores. Y mataron a los 300 profetas de Baal. Bueno, es el Antiguo Testamento. Pero dentro de nosotros tenemos profetas de Baal. Que cada dos por tres tenemos esa voz dentro de nosotros que nos dice, nos invitan a adorar a otras cosas. Bueno, hacé como Elías, matalo. No tenés que dialogar, quemar incienso a Dios y a un ídolo. Hay que matarlo. Bueno, es una lectura espiritual y cristiana del Antiguo Testamento. No digo que mates a alguno, ¿no? Un sentido espiritual, pero que se aplica absolutamente. Cuando decimos sentido espiritual no es sentido menos real, sino que es el sentido más radical. Y hay que matar a los Baales, es importante eso. Bueno, sí. Gracias. Claro, es un término técnico, no te lo después despectivo, pero exactamente. Gracias, Patricia. Después te pido ese dato, así yo lo meto acá. Bien, les agradezco por la paciencia. Vamos a terminar rezando un Padre Nuestro, que es la oración de los hijos. Señor Jesús, nuestra identidad más profunda es ser hijos en ti. Te pedimos que toda esta formación nos ayude a profundizar y entender quiénes somos y a qué estamos llamados. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Y las bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias, buen sábado. Chicas, aquella que no tenga libro hoy, no se preocupe que su coordinadora se lo va a dar en el círculo. Acá hay un librito más por si a alguien le falta. Pregunta vos. Chicas, un segundito. Una de nuestras compañeras perdió una medalla del Espíritu Santo. Si alguna la vio...